Radio Ubrique. Servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy miércoles 15 de junio. La sede del Partido Socialista de Ubrique acogía en la tarde de ayer la celebración de un acto público sobre políticas sociales, en el que se ha contado con la intervención de la alcaldesa de Ubrique, Isabel Gómez, y el delegado territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, Manuel Herrera. En este acto de campaña, desde el Partido Socialista se ha invitado a reflexionar sobre lo que realmente se juegan los ciudadanos en esta nueva cita electoral del 26 de junio. Isabel Gómez ha manifestado que una de las señas de identidad del Partido Socialista son las políticas sociales. Por ello, se ha convocado a la ciudadanía para hacerles saber cómo la Junta de Andalucía ha tenido que actuar de freno durante los últimos años ante las políticas de recortes del Gobierno del Partido Popular. Manuel Herrera, por su parte, ha manifestado que la candidatura socialista es la única que garantiza el mantenimiento del estado del bienestar. Bueno, deciros que desde la agrupación de Ubrique nos gustaría no estar en plena campaña electoral porque significaría que tendríamos un gobierno nacional, pero desde luego la circunstancia y la situación obligan y creo que por la parte de los socialistas, en este caso de Pedro Sánchez, ha quedado de manifiesto pues el interés, el esfuerzo, la valentía de ocupar un espacio de un candidato que fue respaldado pero que luego no supo gestionar la situación y que nos ha traído a que nuestro candidato tomara la rienda, lo intentara hasta el final, como digo, un acto de valentía que desde luego aplaudimos desde las agrupaciones y que no ha tenido los frutos deseados y por tanto estamos de nuevo convocados a las urnas para el próximo 26 de junio. Desde Ubrique, deciros que para nosotros, desde luego, la seña de identidad de los socialistas son las políticas sociales y por tanto uno de los actos que nosotros queríamos dentro de la agrupación era contar con el responsable institucional, Manolo Herrera, como delegado territorial de Salud, de Igualdad y Política Social, para poner en valor lo que la Junta de Andalucía, el esfuerzo que está haciendo, también para servir de freno a muchas de las decisiones que este Gobierno durante 4 años ha estado machacando y restringiendo en derecho social. Y por eso teníamos claro que era el momento de compartir con los ubriqueños y ubriqueñas a través de un formato de un encuentro para poder valorar con ellos la situación y transmitirles un mensaje claro. Yo creo que ayer, después del debate televisivo, habrá muchas personas que estén reconsiderando su respaldo y la votación para el próximo 26 de junio. Pero está claro que si no es de mano del Partido Socialista, el cambio necesario que necesitamos en este país para reforzar en primera instancia las políticas sociales referentes y de referencia en gobierno socialista, tiene que venir de respaldo al Partido Socialista. Y, por tanto, ahora le pediría a los que nos oigan, a los que nos están viendo, ese necesario esfuerzo de acudir a las urnas el próximo 26 de junio para acudir a votar libremente lo que entiendan, pero desde luego hay quienes los tenemos claros. Si queremos un cambio real, un cambio efectivo, un cambio de apuesta a la política social frente a la política de recorte de Mariano Rajoy, solo pasa por respaldar a Pedro Sánchez como candidato y, por tanto, a la candidatura que en la provincia viene con fuerza y con empuje del Partido Socialista. Así que, sin más, le doy la palabra al compañero delegado territorial para que también pueda dirigir unas palabras de acompañamiento en esta campaña y agradecerle, por supuesto, su tiempo y su disponibilidad. Muchas gracias, Isa. En principio es un honor y un placer estar en mi sierra de Cádiz, como siempre digo, ¿no? Y efectivamente, como tú bien has dicho ahora, hay diferencias. Y esas diferencias tenemos que hacérselas llegar a la mayoría de los ciudadanos de la sierra de Cádiz y de Ubrique en particular, ¿no? Ayer en el debate hubo un momento, yo creo, que habla del cinismo del Partido Popular cuando el periodista le pregunta a Mariano Rajoy de la carta a Juncker, ¿no?, sobre los recortes que para el segundo semestre, si el Partido Popular está en el Gobierno de la Nación, iban a comprometerse con la Comunidad Europea. Y cuando le pregunta Preste le dice, bueno, ¿y usted qué dice esto? Yo nada, pero lo que sí es verdad es que hay más de 2.000 millones de euros nuevamente en recorte en políticas sociales, que es la seña de identidad de la política socialdemócrata y de los socialistas en España y también en Andalucía, que a pulso y a pulmón ha aguantado la crisis fundamentalmente en sanidad y en políticas sociales, también en educación, pero fundamentalmente en los dos primeros apartados. Porque nada más que con la ley de dependencia, cuando lo que el Estado tenía que aportar era el 50% y el 50% a la Junta de Andalucía, bueno, de golpe y a porrazo, en el 2012 nos quitó casi el 30%, con lo cual muchos de los temas de política social y independencia

de mejora en este sentido de la corrupción aquellos partidos políticos que la han traído a las instituciones, con un Partido Popular que, según ya los tribunales, tiene redes para delinquir, para robar dentro de su propia organización, o un Partido Socialista donde veíamos en la tele los últimos meses, bueno, pues que hay cientos de cargos, de altos cargos de la Junta de Andalucía imputados por diferentes casos de corrupción, por delitos muy graves, ¿no? Por tanto, yo creo que está claro que esta candidatura es la que representa mejor esa necesidad de renovación para que, hombre, la corrupción y la política no sea uno de los principales problemas para la ciudadanía en el CIS, sino que sea, como es lógico en un Estado normal, democrático, las cuestiones importantes, la sanidad, la educación, el empleo, la economía, ¿no? Y esto lo tenemos que combatir con la renovación, con leyes y pidiendo responsabilidades a aquellos que han traído este modelo corrupto a las instituciones españolas. Nosotros defendemos planes de empleo, intervención del Estado, para que no solamente los ayuntamientos, las diputaciones, las comunidades autónomas inviertan en empleo, sino que sea también el Estado central el que ponga fondos directos para hacer verdaderos planes de rescate ciudadano que lleve a que la gente pueda llegar a fin de mes, pueda comprar y, por tanto, pues también se produzca el desarrollo de la pequeña y la mediana empresa y de los autónomos, ¿no? Planes de empleo. Segundo, infraestructura. He mencionado antes la carretera, ¿no? Que la carretera de la sierra es una cuestión importante que tenemos que ir abordando, y otro tipo de carretera, porque hay carreteras secundarias de muy malas condiciones que necesitan inversiones y que eso supone, bueno, pues no solamente invertir y ganar y gastar dinero público, sino que se genere trabajo, que funcionen las empresas en un sistema de más que cambie la ley de contratos y que se haga con pluralidad, que se haga con transparencia, y una serie de elementos para la Sierra de Cádiz que llevan también aparejado la recuperación del campo gaditano, ¿no? La protección de nuestros productos autóctonos típicos, del queso, del payollo, de los espárragos, yo soy de Medina, ¿no? De la ganadería, elementos del vino en el marco de Jerez y también en algunos aspectos en la sierra. Hay que proteger esos productos, hay que relanzarlos, hay que hacer una diversificación económica, recuperar un sistema de ayuda al campo andaluz, al campo gaditano, y yo creo que también el tema industrial, ¿no? Otros temas de interés dentro de la actualidad local, la delegada de Salud Virginia Bazán ha dado a conocer los temas abordados en la última reunión mantenida por los integrantes del Consejo Sectorial de Salud. En este encuentro se ha contado con la participación de Miguel Ángel Cuesta, técnico adscrito al proyecto RELAS, la Red Local de Acción en Salud. El Consejo Sectorial de Salud, sabemos que estaba algo anquilosado, ¿no? Y recientemente pues ya ha aparecido publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz, en el que aparece publicado lo que es el nuevo reglamento de organización y funcionamiento pues del Consejo Sectorial de Salud, ¿no? Y una vez que ya está publicado, pues decidimos pues hacer una convocatoria extraordinaria, ¿no? En la cual tuviéramos una primera toma de contacto todas las personas que forman parte de este consejo, ¿no? Y así fue. En esta ocasión, pues, estuvieron convocados todos los colectivos, ¿no? Sociales y relacionados con el tema de salud, así como todos los grupos políticos, y en ellas, pues, enlazando siempre con nuestro proyecto estrella en temas de salud, que es nuestro plan local de salud, pues recibimos la visita de don Miguel Ángel Cuesta, que es un técnico de la Delegación de Salud, adscrito al proyecto RELA. Y él pues nos indicó pues a todas las personas allí existentes pues qué paso vamos a continuar para avanzar en este gran proyecto, ¿no? Se resolvieron todas las dudas que las asistentes pues plantearon y por supuesto pues avanzamos que la próxima cita para este consejo, estas reuniones, sería ya para el mes de septiembre, en el que seguiríamos avanzando en este proyecto y tendríamos lugar pues un taller de impacto, que es una de las partes importantes de este proyecto, ¿no? Y Miguel Ángel Cuesta estuvo muy muy atento, resolviendo todas las dudas que se plantearon. Nos presentó todos los avances del plan de forma muy detallada y muy clara para que todos los asistentes pues no tuvieran ninguna duda y pudieran transmitirlo así a sus diferentes participantes de los grupos, ¿no? Que allí estaban presentes, ¿no? Ahora mismo nos encontramos en una segunda fase en la que tendremos que elaborar. Ya hemos tenido una primera fase de lo que es el conocimiento a todos los grupos en qué consistía el plan y la adherencia al proyecto RELA. Se formó lo que es la firma y constitución y presentación del proyecto, y ahora mismo nos encontramos en la fase en la que se tiene que formar un grupo bastante amplio de personas de la localidad que puedan intervenir en temas de salud. Ese grupo va a participar en un taller, como he comentado, se denomina taller de impacto, y de este taller pues van a salir, va a salir una parte importante del desglose de este plan, ¿no? Y eso, como he comentado, pues será para el mes de septiembre. Y por supuesto, de aquí pues transmitir la necesidad de colaborar, ¿no?, de todos los colectivos, no solamente locales, sino todas aquellas personas que van a participar en este plan, de, porque de ahí la importancia, ¿no?, de la colaboración e implicación de todas las personas para que sea algo pues basado en el consenso y en la opinión de todos, ¿no? Siempre lo digo, digo que el plan de local de salud va a ser un plan, valga la redundancia, que regule y normalice todas las actividades, ¿no?, que se desarrollen en la localidad. Y todas en los ámbitos y actuaciones que tengan lugar en temas de salud, pero está claro que los colectivos, hasta el desarrollo de ese plan, pues están desarrollando una labor primordial en la localidad en temas de salud, sobre todo promoción, ¿no? El Ayuntamiento, la Consejería Delegada, la Delegación de Salud, todo el equipo y con nuestra alcaldesa al frente, por supuesto, tenemos que trabajar de la mano con todo ese tejido asociativo porque nos necesitan y porque estamos en el mismo barco y, por supuesto, pues estamos participando y colaborando con todos los colectivos, en este caso en el área de salud y el tejido asociativo en temas de temas sociales, ¿no? Por otro lado, desde la OAC de Ubrique se informa que hoy miércoles a las 8:30 de la tarde tendrá lugar la celebración de una charla-coloquio bajo el título Iglesia Servidora de los Pobres, en la que se va a contar como ponente con la participación de Francisco Sánchez, responsable de Cáritas en Málaga. Este acto se incluye en la programación de charlas formativas que vienen desarrollándose desde la parroquia de Ubrique. Y para finalizar, destacamos que la ITV móvil estará en Ubrique los días 20 y 24 de junio en horario de 9 de la mañana a 1:30 de la tarde, permaneciendo ubicada en la explanada situada junto a la Plaza de Toros. Con esta última cuestión nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes.